Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una nueva emisión. Les saluda Héctor Herrera, es un placer darles la bienvenida a este programa. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy cotidiano, los medios de transporte en el mundo y el papel que juegan. Ya saben, el medio cotidiano de transporte público, pero también los grandes medios como los ferries, los aviones, los barcos, etc. El día de hoy nos acompaña en la cabina una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Esperamos que este programa les guste bastante. Y pasamos directamente a contactos. Comunícate con nosotros. Ya saben que si quieren contactarnos, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y también nos pueden agregar en Facebook como El Alef Comunica Radio o seguirnos en Twitter como @elalefradio. También, si quieren escuchar nuestros programas anteriores, no olviden visitar nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com y también tenemos un canal en YouTube donde están todos nuestros videos, El Alef TV, así nos encuentran en YouTube. Y bueno, para comenzar el día de hoy tenemos una pregunta que también vamos a publicar en nuestro muro en Facebook. Si ustedes tuvieran la oportunidad de tener una conversación con algún personaje de la historia, ¿con quién sería? Vamos a compartir sus respuestas al final de esta emisión. Pasamos en un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1540, Francisco de Montejo funda la ciudad de San Francisco de Campeche, siendo así la primera villa fundada por los españoles en la península de Yucatán. En un día como hoy, pero de 1582, el Papa Gregorio XIII decretó el cambio del calendario juliano por el calendario gregoriano, por lo cual el jueves 4 de octubre dio paso al viernes 15 de octubre, dejando en el olvido 11 días que servirían para reajustar este calendario. En un día como hoy, pero de 1824, entró en vigor la Constitución de México, que tras el derrocamiento del imperio encabezado por Agustín de Iturbide, convertía al país en una república federal bajo el nombre Estados Unidos Mexicanos. A su vez, proclamaba la religión católica como la religión oficial. En un día como hoy, pero de 1888, el empresario George Eastman patenta el primer rollo de película bajo la marca Kodak, lo que convirtió la fotografía en algo muy sencillo. En un día como hoy, pero de 1957, la Unión Soviética da inicio a la carrera espacial, al lanzar el Sputnik, primer satélite artificial de la Tierra. La radio soviética informó que tardaba en dar una vuelta al planeta en tan solo una hora y media. En un día como hoy, pero de 1958, se inauguró el primer servicio aéreo transatlántico de pasajeros entre Londres y Nueva York, otorgado por la compañía británica British Airways. El avión que utilizaban era un modelo Havilland Comet 4, y aunque el servicio tuvo éxito entre el público, mayor fue el que obtuvo la compañía Pan American pocas semanas después cuando inauguró el mismo servicio en un Boeing 707. En un día como hoy, pero de 1966, Lesoto se independiza del Reino Unido y cambia su nombre de Basutoland al Reino de Lesoto. En un día como hoy, pero de 1995, se transmite la primera emisión del anime Neo Genesis Evangelion por TV Tokyo. Y con esto pasamos directamente a quién es el que anda ahí. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Quién es ese señor? El grillo cantor. Bienvenidos a ¿Quién es el que anda ahí? Espacio para proyectos estudiantiles y entrevistas en general. El día de hoy nos acompaña Giseli González, estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien actualmente se desempeña como estudiante embajadora de la OCDE. Bienvenida, Giseli. Gracias. Para hablar un poquito sobre este programa de estudiante embajador y en general sobre la OCDE, vamos a contextualizar. Ustedes recordarán que en una emisión pasada hablamos con Octavio Martínez sobre la OCDE, el papel que realiza México en la misma y las labores que en general realiza la organización. Pero para precisamente abordar al público desde esta perspectiva, ¿puedes comentarnos a grandes rasgos qué es la OCDE y qué labores realiza? Sí, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de los Países y básicamente se dedica a realizar estudios para detectar las mejores políticas entre los países que la integran y también en los países no miembros, para dar finalmente recomendaciones a los países miembros en diferentes temas, por ejemplo, medio ambiente, gobernanza, desarrollo, etcétera. Y para hablar un poquito sobre este programa Estudiante Embajador de la OCDE, ¿puedes comentarnos en qué consiste el programa, por qué sale la iniciativa? Sí, el programa en México tiene 2 años. El estudiante embajador de la universidad fue Ulises Martínez el año pasado. Y bueno, este programa piloto se desarrolló en Washington, en la sede de la OCDE. Y bueno, llega a México hace 2 años y básicamente consiste en servir como puente entre la universidad y la organización para acercar a los estudiantes, a los investigadores, a los académicos y en general a la planta docente, a la organización, que no se perciba a la organización como un monstruo enorme en el cual no hay injerencia sino de gente importante, sino que sea una organización que sea para todos y que se pueda, y que nosotros como estudiantes más que nada podamos ser partícipes de ella y aprender cómo trabajan y cuál es el papel que desarrollan en nuestro país. ¿Y por qué razón te acercaste al programa? ¿Qué te interesó del mismo? ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Cuéntanos ya en un nivel un poquito personal sobre el programa. Bueno, me enteré de la convocatoria. Estaba haciendo yo una estancia en Alemania y me enteré a través de internet. Y entonces, bueno, ya conociendo el programa, envié mi currículum y una postulación con las actividades que yo planeaba hacer como estudiante embajador. Después, cuando llegué a México, tuve una entrevista con la OCDE y, bueno, básicamente, después fue otro filtro que pasé y ya yo, representando a la universidad, con otros chicos representando otras universidades, en total somos 12 estudiantes embajadores en el país, fuimos seleccionados. Y bueno, mi interés fue precisamente como estudio de Relaciones Internacionales aquí en la facultad. Veía desde primer semestre que realmente no teníamos mucha idea, hablábamos de estas organizaciones, pero no teníamos mucha idea de cómo funcionaban, ni de cómo podíamos participar nosotros, y realmente pensábamos que acabando la carrera, pues no había como realmente un futuro muy, muy preciso para nosotros. Entonces mi idea al estar participando como estudiante embajador, era bajar un poco esta idea, aterrizarla hacia los estudiantes y darles oportunidades de que participen y se informen y se involucren con ella a través de actividades curriculares para que adquieran experiencia y pues, ¿por qué no? En un futuro tal vez se acerquen a pedir trabajo en una organización como esta. ¿Se te hizo muy complicado el proceso? ¿Algo como la academia ganando el primer lugar en TV Azteca? Sí, algo, porque pues creo que como universitarios a veces nos falta un poco la parte que nos prepare, ¿no?, para este tipo de experiencias. También había tenido otra experiencia con otra organización, pero ahora sí que es prepararte con tus propias herramientas, con tus propios métodos y aventarte este tipo de concursos, pero creo que valió la pena porque pues lo logramos la universidad y yo, porque pues finalmente me formó la universidad y me gustaría pues que este programa siga abierto a la facultad, a la universidad, y que sigamos teniendo un lugar ahí en la OCDE como universidad. Y mencionas que hay 2 personas, ¿no? La otra es también de la UNAM, ¿no? Sí, hay un chico en economía. Y bueno, se nos otorgaron 2 lugares a la universidad por las dimensiones de, uh-huh, de la universidad, pero también estamos trabajando con otros chicos de escuelas privadas y también de escuelas públicas. En total somos 12 personas a nivel nacional, sí. ¿Y exactamente qué realiza un estudiante embajador o por qué son nombrados como tal? Ah, porque representamos a la organización aquí a nivel universidad, frente pues a toda la comunidad académica, y mi labor como estudiante embajador pues es crear actividades de mi imaginación, utilizando las herramientas que me da la OCDE y también las que me da la universidad, el apoyo que he recibido de la universidad, y ver la forma en que yo voy a crear este puente para que tanto alumnos como OCDE sean beneficiados de esta vinculación. Entonces, he creado para mi periodo, que empezó hace un mes y termino aproximadamente en marzo, he creado una serie de actividades que ayudarán a los alumnos a vincularse y adquirir también experiencia curricular para, pues, para su beneficio, ¿no? Y para que también se acerquen más a la organización. Precisamente hace una semana se cerró, menos de una semana, se cerró la convocatoria de comité de trabajo de la Embajada Estudiantil de la OCDE aquí en la universidad. Y bueno, seleccionamos a 7 chicos que van a estar conmigo colaborando y por supuesto va a tener valor curricular, ¿no? Y van a ayudarme a difundir todas las actividades y a crear más vínculos con los estudiantes, porque yo soy de noveno, entonces no es justo que no se les extiendan estas actividades a los de tercero, a los de quinto. Entonces ellos me van a estar ayudando a coordinar todas esas actividades. Y bueno, la última que les traigo a promocionar es una actividad que estamos realizando en conjunto con la OCDE. Va a haber una capacitación de un sistema que se llama iLibrary, en donde se pueden encontrar todas las publicaciones en los diferentes idiomas de la OCDE. Y bueno, la UNAM tiene la fortuna de ser depositario de estas publicaciones, pero desafortunadamente no se conoce la utilización ni nada acerca de estas publicaciones. Entonces, pues se me ocurrió traer gente de la OCDE que pueda capacitar a los chicos que están haciendo sus tesis o que les interesa desarrollar cierto tipo de trabajo del cual necesiten la información que crea la OCDE, para que aprendan a usar esta herramienta, la usen para respaldar con datos duros sus proyectos e investigaciones, y a la vez se les otorgará una constancia de capacitación por parte de la OCDE. Perfecto, y hablando de tu imaginación, ya que nos comentas este gabinetazo que vas a tener para trabajar conjuntamente, ¿qué acciones tienes pensadas a futuro? ¿O por el momento con estas te limitas o hay proyectos clasificados sí, a futuro? Hay proyectos clasificados, pero por cuestión de logística todavía no los puedo decir porque no sé si factibles se o no. Se pueden implementar. Exactamente, pero pues va a haber, vamos a tener una participación en el foro de política, va a haber una exposición en el mismo de la OCDE, va a haber una mesa de publicaciones de la OCDE para quien quiera venir, investigadores, etcétera, adquirir uno de los números de la OCDE. Y más que nada ahorita también me interesa, bueno, nos interesa crear un vínculo con las investigaciones que se realizan a nivel facultad y bueno, ¿por qué no? También para los que están escuchando, los investigadores, que ahora sí que para que se den a conocer las investigaciones que se realizan aquí a nivel OCDE, porque al fin y al cabo ellos también realizan estudios semejantes, ¿no? Y bueno, hay muchas actividades, pero para que se enteren mejor, en cartelera. En cartelera de Facebook. Tenemos Facebook, es Estudiante Embajador, UNAM, y el correo es estudianteembajador@gmail.com. Y bueno, ahí vamos a estar publicando las actividades que ya están confirmadas y pues todos pueden participar de ellas. Hay actividades específicas para tesistas porque pues sabemos la urgencia que de la cual requieren sus tesis, ¿no? Los tiempos, etcétera. Entonces, también vamos a organizar visitas a la organización, etcétera. Entonces, esos son los datos para que estén en contacto. Perfecto. Sí. ¿Hay alguna opción para colaborar más allá de este grupo de alumnos que ya tienes participando? ¿Algún público en general te puede apoyar de alguna forma? Sí, seguro. Si hay chicos interesados de otras facultades, por supuesto, porque no cuenta con un estudiante embajador, también estamos abiertos a que nos hagan llegar, igual los profesores, sus investigaciones, o si necesitan algún material de la OCDE o alguna publicación, lo que sea, pues estamos abiertos para que nos envíen un correo y a través del correo podamos establecer comunicación, o si a alguien se le ocurre alguna actividad, son bienvenidos. Yoga en la esplanada alta de la facultad. Patrocinada no, por la OCDE. Sí. Perfecto, ¿no repite los datos de contacto? Sí, es en Facebook, Estudiante Embajador UNAM, y el correo es estudianteembajador@gmail.com. Y tenemos también un regalo que nos trajiste el día de hoy, sí, para el auditorio, un estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de comunicaciones en México, telecomunicaciones, y será para la primera persona que te dejamos poner la trivia, Yuseli. Sí, para la primera persona que nos diga cuál es el papel que desempeña México en la OCDE. Perfecto, algo sencillito para el Facebook. Pues te agradecemos, Giselle, y el espacio queda abierto para cuando gustes volver. Muchas gracias. Y nosotros pasamos directamente a una pausa musical, escucharemos I Can Get No Satisfaction de The Rolling Stones y regresamos. I Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy, boom, boom. La vuelta al mundo en 5 minutos. Bienvenidos a La vuelta al mundo en 5 minutos, una mirada rápida a las noticias más importantes de la semana en la agenda internacional. El rial, la moneda iraní en caída libre. El rial iraní ha perdido un tercio de su valor con relación al dólar estadounidense durante la última semana. Un dólar llegó a cambiarse por encima de los 37 mil riales en algunos cambistas de Teherán. El desplome de la moneda en el mercado libre reabrió las puertas a la especulación y los empresarios empezaron a tener dificultades para conseguir divisas. Al respecto y con el objetivo de estabilizar el rial y evitar los abusos, el Banco Central de Irán lanzó la semana pasada un centro de cambio de divisas para dar prioridad a los importadores de productos básicos como comida y medicinas. Paralelamente a la depreciación del rial existe un creciente aislamiento económico del país que se ha acelerado sin duda durante el último año a raíz del embargo a su petróleo y las sanciones bancarias que se le impusieron a Irán por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, en respuesta a sus temores de que este país desarrolle algún programa nuclear de corte bélico. España y Marruecos estrechan lazos para sortear juntos la crisis. Los lazos económicos entre Marruecos y España ayudarán a superar los desafíos económicos a los que se enfrentan los dos países, recalcó Abdelilah Benkirane en la inauguración de la cumbre bilateral de Rabat con su homólogo español Rajoy. Las estadísticas comerciales son impresionantes. De enero a julio, las exportaciones de unas 20.000 empresas españolas, en su mayoría pequeñas y medianas, han crecido un 22.4%, convirtiendo a Marruecos en el segundo mercado de España, justo detrás de Estados Unidos. Fuera de la Unión Europea, la cobertura de la balanza comercial alcanzó un nuevo récord, 170%. Todo ello ha sido posible por dos razones. Según Rajoy, la enorme capacidad de las empresas para reorientar sus relaciones comerciales y que Marruecos y España ofrecen oportunidades únicas que el actual contexto pone en evidencia. Sin embargo, el crecimiento económico para este año se sitúa en el 2,4%, que se encuentra por muy debajo de lo pronosticado. La baja se le atribuye a la crisis en Europa, que ya alcanzó a Marruecos. Próximas elecciones presidenciales en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, derrotó a su oponente por 16 puntos, en las de 2000 por 22 y en 2006 lo hizo por 26. Por lo tanto, el próximo 7 de octubre es importante porque la derrota del presidente supondría el fin de un modelo económico y político en el que se basa la hegemonía del presidente Chávez en la vida política de aquel país. El Banco Central Europeo debate una improbable rebaja de los tipos de interés. Europa entera está ya en recesión, pero la crisis va por barrios. El Banco Central Europeo elige hoy uno de los barrios más castigados en la eurozona para su esperada reunión mensual, Eslovenia y su hermosa capital, Liubliana. Están sumidas en una grave crisis. El gobierno esloveno flirtea desde hace meses con un rescate europeo. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tendrá que lidiar en esta ciudad con una cita espinosa, tras la arriesgada jugada del último consejo en el que vinculó las compras ilimitadas de bonos con la petición de rescate de los países que lo necesiten. La recesión internacional se acerca, la europea ya está ahí e incluso China se desacelera. Lo normal es que el Banco Central Europeo mantenga los tipos, aunque el deterioro de la economía sugiere que no es improbable una nueva rebaja. Estas noticias las obtuvimos de El País en octubre de 2012. Y ahora vamos a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bienvenidos a la Torre de Babel, el espacio en el que todas las voces se unen para debatir el tema central del programa. El día de hoy, como les comentamos al principio, discutiremos sobre el transporte público, los medios de transporte público en el mundo. Y para ello cabe aclarar de entrada una definición: ¿qué son medios de transporte? Los medios de transporte permiten el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro, ya sea dentro de México o hacia otros países. Juegan un papel muy importante en el comercio y por lo tanto en la economía del país y de otros países por lo mismo. Pues a través de ellos las materias primas y productos elaborados son llevados de los centros de producción a los de consumo y los pasajeros pueden trasladarse de un punto a otro del planeta o dentro de su propio país. Ahora hablaremos un poco de los medios de transporte partiendo de una clasificación, los tipos de transporte que existen. Podemos hablar del transporte aéreo, por ejemplo, que resulta muy importante. En ellos encontramos el avión, el helicóptero, la avioneta, el planeador, o del transporte férreo como el tren, el metro, el suburbano, el tranvía, el monorail y el funicular. El transporte terrestre, que agrupa al automóvil, al autobús, al camión, al trolebús, a las bicicletas, pero que también parte de la infraestructura como túneles, puentes y carreteras. El transporte marítimo, que abarca a los barcos, buques, ferries, lanchas y submarinos, e incluso un transporte espacial, por ejemplo los transbordadores espaciales que desarrollan los Estados Unidos, entre otros países de avanzado desarrollo tecnológico. Ahora, ¿cuál es la importancia de este transporte en la vida diaria del mundo? Podemos hablar, por ejemplo, de la importancia que tiene el transporte terrestre, que, por ejemplo, en México, ocupa más del 80% del movimiento de la carga en el país. Es decir, que todavía, a pesar del desarrollo de algunos medios de comunicación, algunos medios de transporte como el avión y otras rutas alternas marítimas, lo cierto es que el transporte por tierra sigue siendo el más importante. El transporte de carga, los autobuses para pasajeros, el transporte con flete y la operabilidad, desde luego, de estos mecanismos, que se va volviendo cada vez más simple para los transportistas y también para los que llevan su carga a otros destinos. El transporte ferroviario, por ejemplo, que en México es muy pobre, ha sido importante en varios países, desde que se desarrolló en el siglo XIX en Inglaterra como producto de la revolución industrial y que de hecho fue quizá el logotipo más importante de esta revolución. El transporte ferroviario ha ocupado un lugar muy, muy importante. ¿Qué más podemos decir sobre los transportes en el mundo? Bueno, también es importante encontrar otra definición, sobre todo en las zonas urbanas, aunque también en las zonas rurales se da mucho, el sistema de transporte público. El sistema de transporte público hace referencia al transporte colectivo de pasajeros. A diferencia de transportes privados, los viajeros del transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte, como es el caso de algunas veces de los taxis, y está disponible para todo el público. En esta definición de transporte público se incluyen diversos medios como los autobuses, los trolebuses, los tranvías, los trenes, el metro o los ferries en algunos lugares. Yo creo que la importancia de este tipo de transporte es en diversas escalas, o sea, para los usuarios que en algunas ocasiones pagan poco por el servicio y les permite llegar de un lugar a otro, y por otra parte para los sistemas de organización sociales, las estructuras, digamos, de organización social, que son las que tienen que mantener este tipo de sistemas de transporte, porque son servicios que se le tienen que brindar a la población. Y de hecho, bueno, el punto de transporte público es muy importante porque si bien hablamos de un transporte que sirve primariamente para la carga, como estos grandes buques o también estos grandes autobuses de transporte de carga, lo cierto es que lo que más nos afecta en la vida cotidiana, o al menos lo que palpamos los ciudadanos día con día, es el transporte público. Esta forma de acceder de un lugar a otro, del lugar de trabajo al lugar de estudio, del lugar de estudio a la casa, al lugar donde habitamos, al lugar donde queremos tener un momento de recreación, etcétera. El transporte público, por lo tanto, ha sido importante en el desarrollo de cada sociedad. También de ahí tenemos que partir de una idea de desarrollo urbano. En la medida en que los centros poblacionales se han urbanizado, también el transporte público se ha convertido en una herramienta cada vez más accesible para las personas. Y lo vemos, por ejemplo, en las grandes ciudades del mundo, pero en específico en México, donde estas ciudades tienen ya desarrollado transporte como el subterráneo. Son tres ciudades en México que tienen el subterráneo, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que debido a su crecimiento poblacional han tenido que buscar nuevas formas de transportar cada vez más personas en menos tiempo, con mayor rapidez, y evitar al mismo tiempo los famosos embotellamientos que día con día nos desquician un poco a los ciudadanos, sobre todo de las grandes ciudades. Sí, y es precisamente, por ejemplo, el transporte en las grandes ciudades muy importante, porque al ser el concentrado de tanta población, se encuentra un poco difícil el poder movilizar a tanta gente. Y algunos sistemas de transporte en el mundo son realmente muy eficientes. En otros lugares no lo es tanto. Algunos podrían quejarse mucho del sistema de transporte en la Ciudad de México, por ejemplo, pero no toman en cuenta la cantidad inmensa de gente que se traslada, sobre todo en horas pico. Y por ejemplo, en países como México, donde de alguna manera el transporte está un poco subsidiado, pues el costo disminuye, a diferencia de otras ciudades donde el costo es más elevado y el servicio sigue siendo igual, porque las grandes metrópolis en el mundo, pues no se dan abasto con este tipo de, con el servicio de transporte. Es importante ese aspecto, la calidad y el costo, porque en México el transporte público es relativamente barato. Digo, depende de entidad federativa a entidad federativa. Al menos en la Ciudad de México el transporte público es muy, muy barato. El metro cuesta 3 pesos, el equivalente a 25 centavos de dólar. El camión, el transporte público, cuesta aproximadamente lo mismo, 3 pesos mexicanos, lo cual es relativamente poco, mientras que en otras entidades, como el Estado de México, por ejemplo, puede llegar a 10, 14 pesos incluso el precio del camión, lo cual es excesivo un poco, sobre todo para el salario mínimo del mexicano. Si nos escuchan desde otros países, nos gustaría que nos dijeran cuánto cuesta el metro, el camión en sus ciudades, incluso dentro de México o fuera del país, es muy elevado o no, y también qué tan cómodo es, se viaja con calidad o no, porque al menos en la Ciudad de México las horas pico se vuelven un verdadero infierno, no solo por el sauna que se genera ahí, sino porque uno acaba con codazos y patadas de muchos usuarios del vagón. Sí, pero yo he visto en internet que pasa lo mismo en cualquier sistema de, por ejemplo, al menos de metro en el mundo. Por ejemplo, grandes ciudades como Tokio, pasa exactamente lo mismo que pasa en la Ciudad de México, atascones, muchísima gente intentando entrar, salir, caos generalizado en horas picos. Pero me parece muy importante lo que mencionas del costo, porque en alguna ocasión que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, el precio, no hay en esa ciudad, en San Diego, no hay metro, pero se utiliza mucho el tranvía. Y el tranvía te costaba $15, solo 4 entradas al tranvía. Entonces, si lo conviertes a pesos, pues son casi 160 pesos por subirte 4 veces. Nada comparado con los 3 pesos que utilizas tú para ir de un lugar, desde el sur de la ciudad hasta el norte de la Ciudad de México, ¿no? En el metro, por ejemplo. No son 3 salarios mínimos de un mexicano, no podríamos costear para nada ese transporte. Y también lo interesante es ver las opciones que el transporte público nos ofrece. Porque el transporte público nos puede ofrecer desde el taxi, el clásico taxi en cada ciudad, hasta el bicitaxi, por ejemplo, que se vuelve muy cómodo en las grandes ciudades donde no puede circular más vehículos. Están los mototaxis también, está los camiones, desde luego, los trolebuses. Ahora en la Ciudad de México y en algunas ciudades latinoamericanas se implementó el metrobús. Está el metro, desde luego, que es muy funcional. Está la bicicleta pública o las bicicletas en modelo de renta, como ha ocurrido recientemente en la Ciudad de México. Está el automóvil particular, que es muy útil para aquellos que lo poseen y que, bueno, a veces, salvo el embotellamiento, también te da una opción extra para poder movilizarte por esta ciudad. Lo cierto es que sigue siendo un tema bastante polémico y nosotros tendríamos que hacer una pausa para continuar con este estrés temático y poder sintonizar todavía más un poquito de este mismo tema. Vamos a escuchar una canción de The Rolling Stones, You Can Always Get What You Want, del mismo grupo, y regresamos. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. I was standing in line. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. Just might find you get what you need. Oh yeah. Woo! Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. ¡En la Torre de Babel! Estamos de vuelta en la Torre de Babel, la segunda parte, para seguir discutiendo este tema de los medios de transporte en el mundo, el transporte público en específico. Me gustaría dar una mirada internacional a este tema del transporte público, el transporte en general, como un medio, por ejemplo, los principales puertos del mundo. ¿Cuál creen ustedes que sea el principal puerto del mundo? Bueno, está evidentemente en China, el puerto de Shanghai, con 443 millones de toneladas, es el puerto más grande en materia comercial del planeta. Le sigue el puerto de Singapur, después el de Rotterdam, de los Países Bajos, en cuarto lugar y en quinto dos puertos más de China, el Ningbo y el Tianjin. En sexto también está el Guangzhou de China. En séptimo el Hong Kong, el puerto de Hong Kong en China también, y en octavo lugar está el Busan de Corea del Sur. Hasta el noveno lugar se va a Estados Unidos con el puerto de South Louisiana, y en el décimo se queda también con Houston en los Estados Unidos. Japón entra en el lugar número 11 con el puerto de Nagoya. Y en materia de aeropuertos, ¿cuáles son los principales aeropuertos del planeta? Atlanta en los Estados Unidos es el aeropuerto más grande, al menos el que más pasajeros y toneladas de mercancía moviliza al año. Moviliza cerca de 88 millones de pasajeros este aeropuerto estadounidense. En segundo lugar está el aeropuerto de Londres, en Reino Unido, con 65 millones de pasajeros. Y en tercer lugar está el de Chicago, en los Estados Unidos. En cuarto está ya el primer aeropuerto de China, Beijing. Y en quinto está el de Tokio, en Japón. En sexto lugar se va el Charles de Gaulle de París, en Francia. Y en séptimo el aeropuerto de Los Ángeles, en los Estados Unidos. En un octavo lugar tenemos al aeropuerto de Dallas en los Estados Unidos, en el noveno al aeropuerto de Frankfurt en Alemania y en décimo al aeropuerto de Denver, Colorado. El aeropuerto de Europa, un importante aeropuerto europeo, también queda en el lugar número 11, Madrid en España, queda en este lugar, mientras que Nueva York se va al lugar número 12. El aeropuerto más importante de Medio Oriente es el de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos y en el de Oceanía queda en el lugar número 31, el aeropuerto de Sydney, como el más importante de este continente. En América Latina el aeropuerto más importante es el de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional Benito Juárez, que de hecho moviliza cerca de 25 millones de pasajeros cada año. Este aeropuerto es el más importante de América Latina, pero es el número 44 del planeta. Ahora, también hay que tomar en cuenta que para que un sistema de transporte sea en verdad efectivo, pues hay diferentes componentes que tienen que tomarse en cuenta los planificadores y los urbanistas. Primero tiene que tomarse en cuenta la infraestructura, y la infraestructura se va a basar en las necesidades del lugar donde se piensa llevar a cabo el transporte. Para las grandes ciudades, pues, se tiene que tomar en cuenta el tamaño de la población, los horarios en los que más se utiliza, el tipo de terreno que existe, etcétera. Otro componente, digamos, del sistema de transporte, pues, son los vehículos, que son los instrumentos de transporte, que bien pueden ser los trenes, los autos, digamos, en el caso de que si la infraestructura sea una carretera. Finalmente, los operadores, que son... Esto conforma el gran sistema de lo que debe ser un sistema de transporte, porque sin operadores pues no podría haber transporte. Y bueno, en todo sistema de transporte tiene que haber servicios también, porque esto permite que la actividad sea completa. Los servicios son complementarios. También pues los que están encargados de la planificación urbana y de la creación de infraestructura deben de tomar en cuenta la demanda y la oferta de servicios de transporte. Es importante aquí también el papel que juegan las empresas constructoras. Por ejemplo, tenemos las grandes empresas automotrices como Toyota, General Motors, Nissan, Chrysler, Volkswagen o Volkswagen más propiamente dicho, Honda, Peugeot, BMW, la Fiat, o empresas que se encargan de la construcción de trenes como Bombardier, Siemens o Pacific Union en los Estados Unidos, las empresas que se encargan de la construcción de aviones como el Boeing o Lockheed Martin, Embraer en Brasil, que resultan importantes. Tenemos a las operadoras que mencionaba Sonia, como las aerolíneas que operan este tipo de aviones, pero desde luego también las compañías que construyen. Y aquí un aspecto fundamental es ver quién posee estas compañías o la nacionalidad de las compañías, si podemos verlo desde esa perspectiva. Principalmente pertenecen a países muy desarrollados, a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa Occidental, y son contados los casos de empresas que pueden participar en este mundo tan competitivo de países en vías de desarrollo, como es el caso mexicano, como es el caso brasileño, que está sobresaliendo en los últimos años. Ese es un aspecto fundamental sobre la posesión de esas empresas. Y un caso ejemplar es, por ejemplo, quién posee o administra las concesiones de puertos en México y en otros países, los aeropuertos en general. Algunas empresas son incluso extranjeras. En el caso mexicano, los puertos marítimos están en manos de una empresa china llamada Hutchinson Whampoa, y es una empresa fuertemente vinculada al gobierno chino, lo cual debería preocupar a algunos estados que empresas fuertemente vinculadas a los gobiernos sean los operadores de espacios estratégicos, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta la estrecha relación que hay entre los sistemas de transporte y los sistemas de comunicaciones, que últimamente se ha hecho más estrecha, sobre todo porque las comunicaciones como el teléfono, pero ahora más también el internet, permiten el control de los sistemas de transporte. Puede ser en el caso de los sistemas de trenes o de metro, que están muy vinculados con las comunicaciones, pero también el control aéreo para los transportes tanto de carga como de pasajeros. Y para concluir, podremos decir que el papel de los medios de transporte en el mundo es muy importante, no solo porque económicamente juega un rol significativo al trasladar las mercancías de un lugar a otro, más en un mundo globalizado donde podemos ver los productos chinos llegar a los Estados Unidos o los productos franceses llegar a China, etcétera, sino también en un mundo en el que los pasajeros tienen que moverse, en el que cada vez la migración es más forzada, la migración es más importante en los países, pero al mismo tiempo también el turismo es una fuente económica importante para los mismos. Hoy en día es mucho más fácil llegar a Europa que lo que era en el siglo XVI, ¿Cuánto tiempo nos tardaría hoy en día descubrir que existe Europa desde América al menos, o al revés, descubrir que existe América desde Europa? ¿Nos tardaría segundos con los satélites, o nos tardaría días en llegar en un barco, o quizá horas en llegar en un avión? Es decir, que la comunicación ha resultado un catalizador de las relaciones internacionales y de la forma en la que el mundo se mueve hoy en día. Sí, también para concluir hay que tomar en cuenta que los transportes son finalmente, gastan combustibles. Entonces ahora lo que se busca, o lo que se debería de encontrar solución, es crear transportes que sean sustentables y que puedan utilizar otro tipo de energías para, precisamente para llevar a cabo todas estas nuevas relaciones que se dan entre las personas, entre las organizaciones, entre las empresas. Y bueno, con eso pasamos directamente a la canasta de surtida. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. Hoy en la canasta de surtida, pues ya hemos estado hablando de medios de transporte y yo les traigo el top 5 de las ciudades con los mejores sistemas de transporte público. En el número 5 tenemos a la ciudad de Moscú, en Rusia. Llamado a ser el metro más preciso del mundo, el metro de Moscú es una maravilla de eficiencia, velocidad y belleza. En un día promedio, el metro transporta más de 8.2 millones de pasajeros, transformándolo en uno de los más densos del mundo. Y por si eso fuera poco, cada una de las estaciones de metro destaca por una belleza arquitectónica que nada tiene que envidiarle a un museo. Yo les recomiendo que entren a internet si tienen la oportunidad y busquen imágenes del museo del metro en Moscú, que en efecto parece, cada estación parece un museo. En el número 4 está la ciudad de París, en Francia, cuyo metro es el segundo sistema más antiguo del mundo y es además uno de los mejores metros con la mejor cobertura. Se dice que hay una estación cada 500 metros o al menos cada 500 metros. Por lo tanto, es considerado uno de los metros que llega casi a cualquier lado. En el número 3 se encuentra la ciudad de Londres, en Inglaterra. No contenta con jactarse de operar en el sistema con el sistema de metro más antiguo del mundo, por más de 40 años la ciudad de Londres ha sido considerada y se ha distinguido por sus característico e icónico sistema de autobuses rojos de dos pisos. Otro tipo de transporte que está en Londres es el TÜV, masivamente querido y reconocido mundialmente como una marca, el cual traslada a más de 3 millones de pasajeros diariamente. En esa misma ciudad se encuentra el DLR, un sistema de tren liviano que cubre la zona de los Docklands, y también cuenta con un sistema de tren suburbano. Agregándole al sistema de autobuses de dos pisos, la red de transporte público de Londres es una de las mejores del mundo. Hay unas pocas cosas que afectan de alguna manera que Londres no tenga el mejor sistema de transporte público, y esto es el hecho de que después de medianoche no hay ningún transporte. La segunda ciudad con mejor transporte es Nueva York, en Estados Unidos, reconocida por tener el sistema de metro más largo del mundo. Transportarse en Nueva York resulta ser una combinación de ferries, autobuses, trenes, metros, ciclovías y redes peatonales. No por nada, Nueva York es una de las ciudades con mayor número de viajes a pie en trayecto de casa a oficina. Es la única ciudad de Estados Unidos donde más personas utilizan transporte público en vez de transporte privado, y la única localidad donde más de la mitad de la población no tiene autos. A diferencia de Londres y de la mayoría de las ciudades del mundo, se puede andar en metro a cualquier hora, inclusive después de la medianoche. Desafortunadamente, y a diferencia de otras ciudades, las estaciones del metro en Nueva York son sucias y generalmente descuidadas, además de que es muy difícil adivinar en qué estación está. Finalmente, la ciudad con el mejor transporte público del mundo es Tokio, probablemente uno de los sistemas de transporte más complejos, el cual solo puede ser descrito como masivo. Este sistema de transporte está basado en la combinación de una red integrada de múltiples transportes, incluyendo trenes, ferries, autobuses, el metro subterráneo. Solo para darles una idea de la magnitud de esta red integrada, el total de viajes realizados en la ciudad de Tokio son más de 10.6 billones. equivale entonces al mismo número de viajes de todos los sistemas de transporte continentales, incluyendo todos los que se hacen en Estados Unidos y Canadá. No está de más decir que a cualquier lugar que se quiera ir dentro de Tokio se puede hacer a través de transporte público. Y esas son las ciudades con el transporte más eficiente. Pasamos a una pausa musical, iremos a Painted Black de Rolling Stones y regresamos. Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunique Radio, seguimos en el Aleph. ¿Quién eres tú? ¿Que acaso no me conoces? Caras Vemos. Hoy en Caras Vemos tenemos la biografía de Otto Lilienthal. Lilienthal nació en 1848 y fue un ingeniero alemán, pionero de la ingeniería aeronáutica, considerado un visionario del mundo de la aviación en su afán por dotar a los humanos de la facultad de volar, Lilienthal intentó con todos los medios a su alcance imitar el vuelo de las aves. El deseo de volar surgió en Lilienthal, siendo apenas un niño, cuando cursaba sus estudios primarios en su ciudad natal. Allí tuvo como profesor entre los años 1856 y 1864 a Gustav Sporer, un renombrado astrónomo germano que le enseñó los primeros rudimentos sobre el vuelo de las aves y sobre las matemáticas. La decisión de dedicarse a la invención de aparatos voladores ya la tenía tomada en el año de 1864, cuando se matriculó en la Escuela Técnica Regional de Potsdam, donde permaneció hasta el año 1866. En ese mismo año se incorporó a la compañía Schwarzkopf de Berlín, en la que pudo poner en práctica por primera vez sus conocimientos de ingeniería técnica. Su ansia de conocimiento hizo que decidiese ampliar sus estudios en la Real Academia Técnica de Berlín. Durante su aprendizaje en dicha institución realizó sus primeros experimentos sobre las bases físicas del vuelo humano y luego logró publicar los resultados de los mismos en un libro aparecido en el año de 1889. En 1873, Lilienthal y su hermano, que también se dedicaba a la ingeniería aeronáutica, fueron admitidos en la Sociedad Aeronáutica de Gran Bretaña, gracias a la importancia de sus investigaciones. Allí tuvo la oportunidad de ofrecer su primera conferencia pública sobre su tema predilecto, la teoría de los vuelos del pájaro. A partir del año de 1874 se dedicó por entero a unos experimentos que trataban de desentrañar la influencia de la fuerza del aire en el vuelo. Así fue como comenzó a construir sus aparatos voladores, para lo que desarrolló en primer lugar unas alas artificiales. Para 1894 llevó a cabo pruebas de vuelo con el modelo alas de tormenta, que estaba basado en los principios del anterior modelo, pero cuyas alas eran considerablemente de menor longitud para que pudieran soportar con mayor facilidad la fuerza del viento. Este modelo también fue transformado posteriormente en un biplano. Muestra de la intensa labor creativa de Lilienthal fue la construcción en esos mismos años del prototipo llamado Fliegerberg, que se conserva en la actualidad en la ciudad de Lichterfeld. El 9 de agosto de ese mismo año sufrió un accidente mortal al probar una nueva máquina planadora. La causa del fatal siniestro fue un cambio repentino en la dirección y fuerza del viento que provocó un bloqueo de la dirección, por lo que el aparato conducido por el propio Lilienthal se estrelló contra el suelo. Falleció un día después a causa de los traumatismos producidos por la colisión. El legado de Lilienthal fue enorme, ya que se conocen bien por imágenes fotográficas o por planos diseñados por él mismo. En nuestros días apenas se conservan algunas partes de sus planeadores y de sus diferentes modelos. No obstante, Lilienthal influyó de manera decisiva en el campo de la aeronáutica. Aparte de su labor técnica, llevó a cabo una interesante tarea didáctica de publicar numerosas obras. Entre ellas destacan El vuelo de las aves como base de la aviación, Sobre mis años de ensayos de vuelo, Diario de aviación y Vuelo, deporte y práctica. Y fue el antecedente más inmediato de los hermanos Wright, que fueron los que inventaron el primer aeroplano en el mundo. Pasamos al almanaque y regresamos. El almanaque, datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. Arabia Saudita, conocido oficialmente como el Reino Árabe Saudí, es un país ubicado en la península arábiga del Medio Oriente. Limita al norte con Jordania e Irak, al noreste con Kuwait y Qatar, al este con los Emiratos Árabes Unidos, al sur con Omán y Yemen. Tiene salida al Mar Rojo en el oeste y al Golfo Pérsico al este. El país tiene una extensión territorial de 2.150.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.1 veces el tamaño de México. Actualmente cuenta con 26.500.000 habitantes, es decir, la cuarta parte de la población mexicana. El actual Estado saudí fue fundado en 1932 por Abd al-Aziz bin al-Saud, después de 30 años de campaña por la unificación de la península árabe. El rey Abdallah bin Abd al-Aziz ascendió al trono en el año 2005. Esto fue elaborado con datos del CIA World Factbook 2012, y ahora pasamos a la vendimia. Sí, mire, usted se va a llevar este bonito regalo para el niño, para la niña. 5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta. La vendimia. La vendimia. La deuda pública de las economías avanzadas ha alcanzado su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Los niveles de deuda bruta de Japón, Estados Unidos, Grecia, Italia, Portugal e Irlanda superan ahora el 100% del Producto Interno Bruto. Las bajas tasas de crecimiento, los persistentes déficits presupuestarios, el alto nivel pasivo futuro y contingentes derivados de la presión sobre el gasto relacionado con el envejecimiento de la población y el debilitamiento del sector financiero han intensificado considerablemente la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas. La anterior nota es parte del análisis del capítulo tercero del informe sobre perspectivas de la economía mundial 2012, elaborado por el Fondo Monetario Internacional, que presenta el análisis y proyecciones sobre la evolución económica a escala mundial en grupos generales de países y en muchos casos por países de forma particular. El estudio se centra en los principales aspectos de la política económica y en el análisis de la evolución y las perspectivas de la economía. Suele prepararse dos veces al año como documentación para las reuniones del Comité Monetario y Financiero Internacional y es el instrumento principal de las actividades de supervisión mundial que realiza el FMI. Ahora pasamos directamente a iWorld. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. Robótica autónoma en el sector militar. Recuerdo que la primera vez que vi Terminator me pregunté ¿cuánto tiempo faltará para que pase algo así? Y no me refiero a una guerra nuclear que lleve al borde de la extinción a la raza humana, ni a una guerra entre seres humanos y robots, pero sí al desarrollo de la autonomía robótica. Aparentemente no tuve que esperar tanto. Esta semana el Pentágono dio inicio al desarrollo de robots mucho más autónomos que los que conocemos o hemos visto por televisión, generalmente fabricados por japoneses. El denominado PAC-BOT que utiliza Estados Unidos en sus tropas para desactivar bombas en Afganistán, por ejemplo, será mejorado para operar de forma autónoma bajo ciertas circunstancias, por supuesto limitadas. Situaciones tales como, en caso de pérdida de contacto con el operador, el robot podría regresar al punto desde donde pueda comunicarse con él mismo. Otro caso es poder levantarse en caso de caídas o dirigirse a ciertos puntos previamente designados por medio de satélites sin tener que estar en constante contacto, evitando así el riesgo humano. A pesar de los pequeños avances en la materia, en aspectos generales, el Pentágono ha desarrollado la robótica de forma muy lenta, a lo cual surge la pregunta, ¿qué es autonomía aplicada a la robótica? Esto ha sido lo que ha detenido el desarrollo del Pentágono a grandes rasgos, ya que a pesar de las limitadas capacidades, estas siguen estando limitadas y diseñadas por un ser humano. Lo anterior va más allá de la ingeniería, trastoca de hecho la ética. Un ejemplo es el robot desarrollado por Samsung, diseñado para patrullar la frontera entre las Coreas, que tiene la capacidad de reconocer seres humanos y del uso de metralleta en caso de ser necesario. Es por eso que investigadores instan a políticos a considerar las implicaciones del sistema en el desarrollo. Como internacionalistas somos testigos de los constantes errores de reflexionar sobre las implicaciones e intentar regularlas una vez que ya han tenido consecuencias, principalmente adversas y en años recientes desde luego relativas a cuestiones tecnológicas y científicas. Estos son solo algunos ejemplos del desarrollo de la robótica para el sector militar, ya que se buscan tecnologías que rescaten a soldados heridos en el campo de batalla, que identifiquen y eviten obstáculos o que se usen como mensajeros o cargadores. Parece que aún falta mucho tiempo para ver robots pelear mano a mano, por decir de alguna manera, los conflictos de los humanos. Pero en términos tecnológicos el tiempo pasa más rápido y su aceleración es exponencial. Comentarios a @brenda_delacruz. Y con ello llegamos al final, nos despedimos, no sin antes recordar los comentarios del público sobre la pregunta planteada inicialmente. Agradecemos mucho a todos los que nos escribieron y les comento, Mónica Gabriela Lanís nos dice que a ella le hubiera gustado o le gustaría haber tenido una conversación con Alexander von Humboldt y con Kant. Rodrigo Godwin Bustos nos dice con Napoleón Bonaparte y Porfirio Díaz y finalmente Rosy Merlín con Marc Zapata y Marie Curie. También agradecemos a los que nos compartieron un poco sus experiencias con el transporte y nos dijeron cuánto costaba. Tengo, por ejemplo, un ciberescucha que nos habla desde Mérida y nos dice que ahí el transporte urbano cuesta 6 pesos, aunque hacen descuento con credencial de estudiantes y les cobran solo la mitad, 3 pesos. También Andrea Arias, que está en el Estado de México, nos dice que en el oriente del Estado de México el transporte cuesta 7 pesos, vayas a donde vayas. Erika Sánchez nos dice, el metro cuesta 3 pesos en la Ciudad de México. Entonces, agradecemos mucho su participación en nuestro Facebook. Recuerden también que tenemos nuestra trivia todavía abierta, no hay todavía un ganador. Entonces, esperamos que respondan. Y nos despedimos felicitando a los ganadores de la primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales que organizó la LEF, Comunica Radio, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Felicitamos al primer lugar, el equipo de Asia, encabezado por Xochitl Citlali Aldana Rodríguez, Ana Gabriela Margarito González, Guadalupe Guillermina Martínez Pérez y Karina Tavera Jiménez. Igualmente felicitamos a América, que obtuvo el segundo lugar, con los integrantes Yamil Getsemaní, Elías Carranco, José Miguel Macedo Mandujano, Valeria Olvera Alvarado y Eliana Isabel Sánchez Rangel. Y finalmente al tercer lugar, el continente europeo, integrado por Evelyn Castañeda Gutiérrez, Carmen Estefani Cervantes Onofre, Daniela Noriega Bernabé y Enrique Ponce Flores. Y bueno, con ello, agradeciendo a los participantes su entusiasmo y a los asistentes del público, nos despedimos. Se despide Sonia Désiga y Héctor Herrera. Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.